Es el manifiesto que quiere dar a conocer la Asociación Discovery de nuestra localidad, en el que, bueno, pues precisamente se expresa la situación actual en la que os encontráis, y bueno, entre las necesidades que planteáis, el tema de la eliminación de barreras arquitectónicas es una de ellas, y también, por supuesto, pues el tema de la limitación que supone, ¿no?, en la situación económica actual, la crisis económica con los recortes, el hecho, bueno, pues de que también os afecta, ¿no?, directamente a vosotros y en los servicios que se puedan prestar, ¿no?, en beneficio de los discapacitados, en concreto, de los socios de Discovery. Sí, sobre lo de la barrera arquitectónica, gracias a Dios, por lo menos aquí en el ayuntamiento, poco a poco se van eliminando, porque ya, como habréis visto, lo que es la entrada del ambulatorio, están haciendo una rampa, porque antes había una rampa muy muy chiquitita y muy empinada y no se podía subir bien. Por lo menos poco a poco se va haciendo lo que ya se sabe, que hay pocos recursos aquí en el ayuntamiento, entonces, vamos, eso es lo que me ha planteado a mí la concejala. Que lo están haciendo poquito a poco porque no hay recursos, no hay dinero. Pero vamos, el tema poco a poco espero que se vayan eliminando todas las barreras que hay por aquí en el pueblo. Aunque algunas veces son barreras que son infranqueables, porque depende también de la orografía del terreno. Si hay una pendiente, allí no vamos a poder, por mucho que queramos, no vamos a poder hacer nada. Sobre lo otro, sí. Hombre, las asociaciones, igual que la mía, hay muchas que estamos hoy en día están al mínimo, digamos, porque no hay, aparte de las subvenciones que dan pocas, o casi todas se niegan, porque claro, por falta de recursos. O sea, se hacen los concursos, se aprueban las subvenciones, pero no hay dinero. Entonces, no se puede decir tira para adelante. Bueno, vamos tirando, pero a fuerza de hacer nosotros nuestros mismos, sacar el dinero nosotros por donde podamos. Pero sobre todo algo que os afecta en el tema de los recortes que hay en torno a la ley de dependencia, que os oferta directamente a vosotros, ¿verdad? Sí, también, sí. Como ya he leído, hay mucha gente que la ley de dependencia, hay plazas en residencia, como ya he leído aquí, que están vacías. Pero como no hay dinero para la ley de la dependencia, pues no pueden ocupar esas plazas. O sea, porque cuando ocupan una plaza de esa, una parte la paga lo que es el Estado con la ley de dependencia, paga la estancia en ese residencia, en esa residencia. Entonces, si no hay ayuda a la dependencia, pues no se puede ocupar esa plaza porque es muy cara. Entonces, una persona que cobra una pensión de 500 o 600, por decir, porque algunos cobran hasta solo 300 euros, que es una paga no contributiva, con eso no puede pagar una plaza de una residencia, es imposible, vamos. Y bueno, eso, y dentro de otro ámbito, ya otro de los aspectos que también denunciáis es la intolerancia y la falta de sensibilidad, ¿no?, que muchas personas pues todavía sigue teniendo ante bueno, pues personas con discapacidad. Parece mentira, pero realmente imagino que vosotros lo notáis, ¿no?, por eso lo plasmáis en el manifiesto. Sí, exactamente, sí, hay gente que nos ve como, bueno, pues, no son pocos, pero lo tenemos que decir, no vamos a meter aquí a todo el mundo, son pocos, pero sí, siempre hay alguno que se cree que nosotros estamos aquí porque queremos, sino, entonces, no sé qué pensamientos se le vienen a ellos a la mente, no sé, pero vamos, algunos hay. Por suerte son pocos, pero de vez en cuando nos topamos con ellos. Esta situación que has puesto de manifiesto, realmente, bueno, pues yo creo que podría incluso ser extensible a todos los discapacitados a nivel nacional, ¿no? Tema de barreras arquitectónicas, tema de recortes que afectan a la ley de dependencia y, por tanto, a la atención de las personas con discapacidad o la intolerancia que puede existir en la sociedad. Esas son cuestiones que, bueno, no son exclusivas de Ubrique, ¿no?, de nuestra localidad. Sí que podríamos hablar, si te parece, de las necesidades que vosotros como colectivo, la Asociación Discovery, tienen en nuestro municipio. Sí, no, como bien has dicho, no es solo aquí en Ubrique, eso es en todas partes, vamos, eso no, no es todo exclusivo de aquí. Bueno, y sobre las necesidades nuestras, pues mira, nosotros ahora mismo, bueno, hoy mismo hemos terminado con las sesiones de fisioterapia, que teníamos aquí una fisiotón contratada, y ahora mismo ya no tenemos ningún servicio, porque no tenemos dinero para seguir pagándole. O sea que nos hemos quedado sin prestarle más servicio a los socios. Hasta aquí ha llegado y ya el año que viene a ver de qué manera podemos intentar sacar dinero por algún sitio para poder contratarlo otra vez. Así que por esa parte ya esto lo hemos terminado. Y vamos, también tenemos lo que es el... Le pasará como a muchas asociaciones, también tenemos un local que lo tenemos alquilado. Y ahí estamos pagándolo como podemos. Pero si sigue la cosa así, pues no sé cómo acabará la cosa. Lo mismo, si no hay dinero, pues habrá que cerrarla. Y seguir, aunque sigamos como empezamos. Vamos, que esta asociación empezó en mi casa, vamos, que no empezó con un local, sino... Y ya después conseguimos este local y aquí estamos, pero si sigue la cosa así, pues posiblemente cerraremos y seguiremos trabajando, pero no tendremos un sitio donde prestar servicio. Es lo que tenemos ahora, más grave también. Claro, pues son las necesidades de Discubri, la asociación que existe en Ubrique de discapacitados. Y bueno, es también lo que queríais dar a conocer, ¿no? En este Día Internacional de la Discapacidad, 3 de diciembre, pues aprovechamos también para conocer la situación en la que se encuentran colectivos como Discubri, cuáles son sus necesidades y cuál es también el trabajo que desarrollan, ¿no? En esa localidad. Manuel Piñero, su presidente. Manuel, no sé si quieres comentarnos algo más. Sí, mira, que se me había pasado, no te lo comenté. Mira, hoy a las 7 de la tarde, en el Instituto Francisco Fatón, en el Salón de Actos, se va a hacer la entrega del quinto concurso de cuentos sobre la discapacidad. Vamos, esto es extensible a todo el mundo, que puede ir todo el mundo, porque aquello no es abierto a todo el mundo. Por si el que quiera que acercarse, puede hacerlo. Cuéntanos un poco más, concurso de cuentos sobre la discapacidad, tercera edición, ¿lo organiza quién? ¿Discubri? Sí, lo organizamos Discubri, lo patrocina, bueno, lo subvenciona la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Ubrique. Entonces, se van a hacer la entrega de los premios, que consiste en un libro y un MP4, aunque en el cartel pone un MP3, es un MP4. Son tres premios, los tres iguales. Aunque al final el jurado ha elegido dos premios más, que también se le dará, pero solo será un libro. Entonces habrá cinco premios. Y entonces es el quinto año que lo hacemos para los alumnos de quinto curso de todos los centros escolares de aquí de Ubrique. Y ya esta tarde entregaremos los premios. Así que todo el que quiera se puede acercar allí, que no, para ver, porque los premios los entregaremos allí y los mismos alumnos leerán el cuento allí para todos sus compañeros. Pues hoy a las 7, en Los Remedios, entrega de premio del concurso escolar de cuentos sobre la... En el FATOU, sí. Entrega de premios del concurso escolar de cuentos sobre la discapacidad que organiza la Asociación Discubri. Nos quedamos también con ese dato, con esa referencia. Y bueno, agradecemos a Manuel Piñero que nos haya atendido en la jornada de hoy, 3 de diciembre, y de la discapacidad. Aprovechamos para hablar con este colectivo. Manolo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta luego.